Bueno, se lo nota tranquilo, contento por participar de estas elecciones. Sí, la verdad que además es un día hermoso, un día muy importante. Hoy yo decía recién que las elecciones constituyen el momento más importante de la democracia, es el momento en donde el pueblo expresa, bueno, su voluntad y se hace saber, se hace escuchar. Así, por eso también la importancia de la participación ciudadana este día. Imagino las sensaciones en lo personal, ¿no? Joven funcionario de este gobierno. Sí, así es. Bueno, contento también por el trabajo que venimos realizando, el trabajo junto al doctor Beder Herrera, el trabajo que se ha hecho no de ahora, sino en 4 años, y la posibilidad que nos dio a mí y a otros jóvenes de participar de este gobierno. ¿Dónde espera el resultado? Bueno, vamos a esperar el resultado en el partido justicialista. Ahí vamos a estar esta tarde. Y después nos trasladaremos a casa de gobierno. Sergio Flores, lo está escuchando el ministro. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, los saluda desde los estudios. Marta Andreoni, quien les habla, Sergio Flores. Bueno, como usted decía, un día muy especial que viven los riojanos, ¿no? El hecho de poder votar y elegir quién va a gobernar desde el 10 de diciembre que viene. Así es, un día muy importante. Bueno, en donde la importancia de este día tiene que verse reflejada, sobre todo en la participación, ¿no? Y esperamos que haya un alto grado de participación de la ciudadanía. ¿Has recibido algún tipo de quejas? ¿Hay alguna normalidad hasta el momento? No, hasta el momento no. Por suerte, ajá, Todo está en orden. Yo decía recién que hemos tratado de dar todas las garantías posibles para que el proceso se desarrolle en un marco de transparencia y seguridad. Por eso la intervención del Correo, de Gendarmería, la Justicia Electoral Provincial, junto con la Justicia Federal. Y además la medida que se tomó el viernes, donde cada partido puede designar un veedor para que esté presente en el momento del escrutinio ahí en el centro de cómputos. Uh-huh. ¿Los primeros datos a qué hora más o menos se darían, ministro? ¿Tiene algún indicio? Yo calculo que después de las 8 de la tarde vamos a tener ya, uh-huh, los primeros datos. Sin duda. Lo dejamos votar tranquilo, ministro. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga un buen día. Bueno, Jorge. Perfecto, bueno, aquí ahí lo vemos, disculpame Sergio, sí. Va Cecilia corriendo atrás del doctor Alejandro Buzo. Te paso con Cecilia. Bueno, vamos a ver si te escuchamos. Sí, estamos entonces, sí, con Alejandro Buzo, que está ingresando a realizar su votación. Para Radio Nacional, Alejandro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué significa este día para usted? Bueno, un día muy importante porque es el día en que los ciudadanos se expresan y emiten la voluntad popular y eligen nada más y nada menos a quienes nos van a gobernar por los próximos 4 años. Así que para nosotros es un día muy importante. Creo que hemos tenido la libertad suficiente todos los candidatos de exponer nuestros proyectos. En el tema municipal, en lo que se refiere a la prestación de servicio, no ha habido muchas diferencias entre los candidatos, pero sí en el enfoque de la problemática social. Así que bueno, a la expectativa de que los ciudadanos se expresen, emitan su voluntad, y este día de la democracia para que lo festejemos todo, porque una vez más reafirmamos a este sistema que a lo mejor no es perfecto, pero es el mejor que se conoce. ¿Ha recibido alguna notificación de alguna situación que se haya presentado irregular a esta hora de la mañana, a casi una hora, más de una hora, digamos, de iniciar el comicio? No, en lo personal no he recibido ninguna situación de irregularidad, así que creo que se están desarrollando con absoluta normalidad. ¿Autoridades del partido en todas las mesas garantizados, fiscales? Fiscales en absolutamente todas las mesas, así que creemos que vamos a controlar bien el comicio y esperamos que se respete la voluntad popular. ¿Alguna cábala? ¿Dónde piensa esperar el resultado? No, lo vamos a esperar en nuestro comando junto con el resto de los candidatos y después a la noche a festejar. Se lo ve muy tranquilo, muy relajado. Sí, la verdad que muy tranquilo. Sinceramente, hemos hecho una campaña muy intensa y con la tranquilidad de haber llegado a todos los barrios, haber participado en todos los medios para hacer conocer nuestra propuesta, así que creemos que hemos cumplido como candidato. Ahora resta que los vecinos de la ciudad capital decidan, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, la palabra, bueno, de Alejandro Buzo, entonces, ingresando ya a votar a tribunales en la mesa 2, recordamos. Muy bien, Cecilia, gracias por la información. Entonces, vamos a hablar con ustedes en cualquier momento, ¿sí? Bien. Hasta luego. Hasta luego. Cecilia Mercado, Jorge Galleguillo, allí en el Palacio de Tribunales, ¿no? Votando a Alejandro Buzo, también lo hizo hace un ratito nada más el ministro de Gobierno Felipe Álvarez, ¿no? Esto tiene que ver, ¿no?, con la elección que comenzó aproximadamente 1:10 ya, ¿no?, a las 8 en teoría. Muchas mesas por allí han empezado un poquito más tarde, pero eso sucede en cada elección siempre, ¿no?